que son las personas con discapacidad. El Centro de Discapacitados Murgi, situado en la calle Sierra de la Atalaya, número 27 de Santa María del Águila, que abre sus puertas en octubre, pone sus instalaciones a disposición de las personas con discapacidad para que estos usuarios puedan acceder a este servicio en el primer trimestre del año 2012. Nos hemos reunido con los responsables de este centro para lograr que este nuevo centro preste su servicio en nuestro municipio, tanto para personas con discapacidad física como psíquica. Desde la implantación de la Ley de la Dependencia a finales del año 2007, primero de 2008, las personas con discapacidad en el municipio elegido pueden optar entre concertar su plaza en el Centro Ocupacional de Asprodesa en San Agustín o van a poder solicitar su plaza en el Centro de Discapacitados Murgi, como he comentado, en el primer trimestre del año 2012, cuyo objetivo inmediato es tener un centro ocupacional acreditado y concertado y de acuerdo a las necesidades que hoy en día existen en nuestro municipio. Es una buena noticia que exista en el Ejido un nuevo centro que ofrezca un servicio tan importante a personas con discapacidad. Y es una buena noticia que este centro, como ya sucede también con el de Asprodesa, cumpla con todos los requisitos que exige la ley. Recalco este matiz, el de cumplir con todos los requisitos que exige la ley, porque consideramos que este tipo de centros, especialmente los centros que acogen personas con discapacidad, tienen que ajustarse a los parámetros que marcan las normas. Es la manera que tenemos para garantizar la seguridad de los usuarios. Que las rampas de acceso tengan unas determinadas características, que tengan plan de evacuación y emergencia, que los baños reúnan ciertas condiciones o que las instalaciones sean seguras. Todo esto no es un capricho, es una exigencia que marca la ley y, por supuesto, también es una exigencia para este equipo de gobierno. Me acompañan, y yo le agradezco que me acompañen esta mañana, José Domene, que es el presidente de la Asociación de Discapacitados Murgi, Fina Maldonado Peralta, que es técnico y pedagoga, y a continuación les van a dar más detalles sobre este nuevo centro, y también Valentín Sola, que es presidente de la Federación Almeriense de Discapacitados. Pero antes de cederles la palabra, quisiera aclarar algunas cuestiones y despejar algunas dudas que algún usuario ha manifestado durante los últimos días. Por eso también quiero aprovechar esta oportunidad para informarle sobre el cierre temporal del centro ocupacional sito en la calle Ciudad Real, número 49 del Ejido, y de las soluciones que hemos trabajado desde el equipo de gobierno para hacer frente a este problema. Podríamos decir que en solo 2 meses hemos realizado diversas gestiones para alcanzar una solución legal y adecuada a la normativa para los usuarios de este centro. A la semana de tomar posesión como concejal de Servicios Sociales, me encuentro con que la primera medida que tengo que llevar a la primera Junta de Gobierno consiste en solicitar la aprobación del pago de una sanción de 5.000 euros. Es una sanción que la Junta de Andalucía había puesto al Ayuntamiento por la mala gestión del anterior equipo de gobierno en relación con el centro ocupacional. Este centro se encontraba en una situación ilegal, por lo que la Junta de Andalucía había procedido a sancionar al Ayuntamiento por no adecuarse a la normativa que se aplica a los centros ocupacionales. Puede que al equipo de gobierno anterior pues no le preocupara demasiado que las cosas se ajustaran a la ley. Pero le aseguro que para el actual equipo de gobierno cumplir con la legalidad es un principio al que no vamos a renunciar, máxime cuando estamos hablando de la seguridad y de la formación que reciben muchas personas. La Junta de Andalucía hace la primera inspección en el centro ocupacional el día 9 de abril del año 2010. A partir de ese momento, la propia Junta de Andalucía solicite que se aporte autorización de funcionamiento, licencia de apertura, adecuación de los baños, que la rampa se ajuste a la normativa, que exista un seguro de responsabilidad civil, que no existía, y muchísimos otros aspectos funcionales y materiales que no se cumplían en ese centro. Desde ese momento, transcurrió algo más de un año sin que el equipo de gobierno anterior, hiciera nada para corregir las deficiencias que detectó la Junta. Se limitó a enviar 4 papeles a la consejería para cubrir el expediente y, de esta manera, trató de confundir a los padres de los usuarios, a los que no se les informa realmente sobre la situación administrativa totalmente irregular del centro. Desde el primer momento en que tomo conciencia del problema, me reúno con los padres. Durante los 3 últimos meses nos hemos reunido todas las veces que ha sido necesario con los padres para buscar una solución al problema. Y, además, siempre hemos dicho la verdad. Siempre hemos mostrado nuestra disposición para arreglar un problema heredado que ha aparecido como consecuencia de la mala gestión del equipo de gobierno anterior. En un primer momento le planteamos a los padres la posibilidad de solicitar plaza en el centro ocupacional de San Agustín, en Asprodesa, Porque no nos podemos olvidar que en el ejido, a día de hoy, hay un centro ocupacional legal, con autorización de funcionamiento y con plazas concertadas, justamente 20, que es el número de usuarios que había en el centro ocupacional. Los padres rechazan esta opción por diversos motivos. Unos porque les parece que el centro está lejos y otros pues porque no quieren básicamente perder una prestación económica que ya están recibiendo de acuerdo con la ley de la dependencia. Es decir, como ustedes saben, si se solicita una plaza concertada, pues pierden la retribución económica que se recibe como persona dependiente, pero además tienen que pagar el 25% del coste de la plaza, como ocurre con cualquier recurso. Pues bien, ante este panorama, y sin que el ayuntamiento esté obligado a ofrecer este servicio, que no es competencia municipal, y teniendo en cuenta que a día de hoy hay un centro ocupacional municipal, en el municipio de San Agustín, nos ponemos a trabajar desde el área de servicios sociales para solucionar el problema. No hemos marcado un objetivo a medio plazo, que es impulsar la creación de un centro ocupacional en el centro del municipio. Estamos ya trabajando para la ubicación del mismo y casi con total seguridad sean las instalaciones de la antigua Ejidomar. Ese es nuestro objetivo a medio plazo, crear un centro ocupacional como se merecen los ciudadanos de este municipio y, por supuesto, un centro que se ajuste completamente a lo que establecen las leyes. Como les he explicado, desde el equipo de gobierno se ha actuado con rapidez y con eficacia para solucionar un problema heredado que no podía continuar en las condiciones en las que se encontraba. Pero además, a continuación, le voy a dar la palabra a los representantes de la Asociación de Discapacitados Murgis para explicar las próximas novedades sobre este nuevo centro ocupacional que además también va a haber en el ejido, casi con total seguridad, en el primer trimestre del año 2012. Como he comentado, pues Fina es la pedagoga y será también la directora de este centro y yo creo que ella les puede aportar muchísimos datos sobre este centro de discapacitados que se va a poner en marcha en breve. Buenos días a todos. Bueno, ante todo, agradeceros también la asistencia y que esté con nosotros en esta presentación que es tan importante para nosotros. Como sabréis, Murgi lleva ya 10 años aquí en el municipio. Somos una asociación sin ánimo de lucro, creada y trabajando por personas con discapacidad. Y, bueno, nosotros, como objetivo principal para la integración social, que es el fin de la asociación, hemos trabajado mucho de cara a la inserción laboral de las personas con discapacidad. En nuestro Centro Especial de Empleo llevamos un asesoramiento y orientación de cara al empleo, pero llevábamos ya un tiempo detectando una necesidad que no éramos capaces de cubrir, y era las personas con discapacidad intelectual que salían del sistema educativo. Ahí nos encontrábamos con un vacío que nosotros no podíamos cubrir. Simplemente pues informábamos hacia dónde se podían dirigir. Con la creación del nuevo centro, que como sabéis fue una cesión municipal y demás, y que tenemos ya muy avanzado de cara ya a terminarlo, vimos la oportunidad de cubrir esta necesidad. De hecho, el centro se plantea un objetivo principal que va a ser eso, conseguir la mayor integración social y laboral de las personas con discapacidad de cara a mejorar la calidad de vida de este colectivo. Os comento, el centro tiene una capacidad para 30 plazas. De esta manera ampliamos también las plazas que había hasta el momento en el centro municipal. Las instalaciones con las que cuenta el centro son dos talleres de unos 40 metros, de algo más de 40 metros. Deciros que cada taller va a tener capacidad para 15 usuarios, pero que es más amplio de lo que en principio sería necesario. Así que el centro cuenta con toda la amplitud que cabiera desear. Cuenta con un aula de ajuste personal también superior a los metros exigidos. Cuenta con un comedor y una sala de estar de unos 50 metros. Cuenta con 3 aseos adaptados. Cuenta con un área al aire libre recreativa y cuenta con una zona de administración, recepción y área para trabajadores que es necesaria para este tipo de centro. Cumplimos con todos los requisitos. En cuanto a los servicios que queremos desarrollar en el centro, deciros que tenemos una colaboración muy estrecha con la Federación, con la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad de aquí de Almería, que nos han apoyado desde el principio en el proyecto y que han colaborado con nosotros tanto a nivel técnico como a nivel humano. De hecho, gracias a ellos podemos aportar servicios como un servicio de logopedia para mejorar los trastornos del lenguaje y demás de los propios usuarios. Contamos con el asesoramiento directo de un nutricionista de cara a que, bueno, os voy a comentar también, vamos a dar el servicio de comedor. el servicio de comedor va a ser muy adaptado a las necesidades de cada usuario, de manera que si nos encontramos con un usuario que tenga una característica específica de alimentación, se le van a poder facilitar. Eso también va a ser gracias a la colaboración con la FAN. Contamos también con un servicio de fisioterapia y demás que no se va a llevar a cabo, pero que va a asesorar en las actividades que nuestros monitores van a desarrollar con los alumnos. Además, como he comentado antes, como servicios propios del centro, el centro facilitará transporte adaptado para los usuarios que así lo necesiten, así como el servicio de comedor, que, como vuelvo a insistir, el servicio de comedor va muy a cubrir las necesidades individuales, ¿de acuerdo? En cuanto al equipo humano, el equipo humano del centro ocupacional va a estar compuesto por un director, por un pedagogo, por un trabajador social, por dos monitores cuidadores y por por personal de servicios que, igual, cubriendo todas las necesidades que los usuarios pudieran necesitar. En cuanto a los programas que vamos a desarrollar en el centro se plantea cuatro programas principales. Un programa de ajuste personal y social, en donde se va a hacer una evaluación inicial de cada usuario de manera individualizada. A través de esa evaluación se va a plantear un plan de trabajo individual, donde se van a trabajar aspectos tan importantes como la comunicación, las habilidades sociales, las relaciones con el entorno. Todo esto se plantea desde un punto de vista individualizado, pero al mismo tiempo se valora de manera multidisciplinar. Es decir, el equipo técnico va a ser el que va a valorar las necesidades de cada usuario de manera personalizada. De cara, como volvemos a insistir, a una formación para el empleo y demás, se plantea un programa prelaboral que consta de tres módulos. De cara también a eso, a mejorar la empleabilidad de los usuarios. Un módulo de formación laboral, donde se trabajará la mejora de una buena actitud hacia el trabajo, donde se trabajarán capacidades prelaborales, así como orientación para el empleo. En fin, es un módulo bastante amplio. También el segundo módulo quizás sea el más interesante, porque se trata de una iniciación productiva que trabajará aspectos como la constancia, la responsabilidad, la autonomía. Y en este módulo se va a trabajar en colaboración con algunas empresas de la zona de cara a desarrollar talleres prelaborales que puedan ser útiles de cara a un futuro para los usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, de talleres como montaje de cartón, como manipulado, plegado, ensobrado, tapicería, y algunos otros, pero ya os digo, en colaboración con empresas de la zona, que veamos que puedan tener alguna salida profesional, ¿de acuerdo? Y el último módulo es un módulo más opcional, por decirlo de alguna manera, que va a trabajar el apoyo a la integración laboral. En aquellos usuarios que veamos que han alcanzado los objetivos que hayamos planteado y que estén preparados para la inserción laboral, desde el Centro Especial de Empleo se diseñará un itinerario de inserción activa, ¿de acuerdo? Donde se trabajará también de manera individualizada, pero con apoyos para la inserción laboral. Por último, se plantea un programa ocupacional de cara a poner en práctica los aspectos personales que se van a trabajar, como habilidades sociales, comunicación, y para ello planteamos unos talleres, desde mi punto de vista, novedosos y que favorecen mucho la creatividad y la propia expresividad del usuario. Estamos hablando de teatro, de musicoterapia, de informática, de manualidades. Todo ello de cara a trabajar los aspectos que se trabajan individualmente y que favorezcan el crecimiento personal, el control del propio cuerpo, la comunicación, la relación con los compañeros. En fin, son unos talleres que son muy completos. Por último, planteamos un programa de ocio y tiempo libre de cara a que las familias puedan colaborar con el centro, a que acercar el entorno a los propios usuarios y acercar precisamente también a la cultura, a las actividades de cultura que tenemos y muchas y aquí cerquita. Bien, pues ese es el proyecto que nosotros tenemos y que queremos presentar. Yo insisto, quiero agradecerle a la Asociación de Discapacitados Murgi y a la FAM su lucha continua y su trabajo diario y constante por todas las personas con discapacidad y por la iniciativa que nos han planteado de poder dar ahora mismo una solución inmediata a las personas con discapacidad en el municipio del Ejido. También aprovecho la ocasión para comentarles que harán una jornada de puerta abierta para hacer la presentación del proyecto del centro ocupacional, que al final no has dicho el nombre. No, lo dejamos para el final. Vale. Y pues para todos los padres, para representantes políticos, para que conozcan el centro. Y, por supuesto, van a tener la plena y total colaboración del Ayuntamiento elegido para hacer esta jornada. Y si tienen alguna pregunta… ¿Me permite? Sí, disculpad. Disculpad, que os queremos comentar. No hemos dicho el nombre del centro ocupacional. Llevamos muchísimos años, como digo, 10 años trabajando por la integración social de las personas con discapacidad. Al frente de esta entidad siempre ha estado la misma persona, luchando precisamente por conseguir este objetivo, y el que el centro esté hoy donde está, se lo debemos a él. Por eso, de manera unánime, por parte de miembros de la Junta Directiva como por parte del equipo técnico y de la asociación, el centro ocupacional se va a llamar José Fernández Domínguez. Muy bien. Una sorpresa, José. No lo sabía. Una sorpresa que no sabía. Si quiere comentar algo también. ¿No? Vale. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Pues el centro va a estar en la calle Sierra de la Atalaya, número 27, en Santa María del Águila. Perdón, he dicho al principio que era José Domene y es José Fernández Domene. Sí. Aún no está concretada en día y hora, pero confiamos en poder hacerlo a final de la semana que viene, quizás para principio de la siguiente, o avisaremos con tiempo. Pero que va a ser pronto. Pues mira, terminó en junio, terminaron las actividades y, lógicamente, como en verano siempre se cerraba, se cerró en verano porque terminó el curso, pero ya no se ha vuelto a abrir, lógicamente. Un centro ocupacional plagado de irregularidades. Nosotros con los padres, sí, nos reunimos con ellos desde el primer momento y les planteamos la posibilidad de que concertaran Plaza Nas Prodesa, porque todavía no teníamos constancia nosotros de esta iniciativa. Entonces, pues, los padres rechazaron esta posibilidad. Nas Prodesa es un centro ocupacional que tiene 100 plazas y ahora mismo hay ocupadas 80. Tiene 20 que las podrían concertar y solicitar. Pero los padres, desde el primer momento, esta opción siempre la rechazaron. Entonces, siempre hemos estado buscando otras soluciones. Sí, de discapacitado intelectualmente. El que estaba en la calle de Ciudad Real, efectivamente, desde el año 2001. Efectivamente. Hubo una inspección de la Junta de Andalucía el día 9 de abril del 2010. Y entonces, en esa inspección de la Junta de Andalucía, pues se certificó que era un centro que no tenía autorización de funcionamiento, no tenía licencia de apertura y no cumplía con muchísima normativa que hace falta para adecuarse a centros ocupacionales. No cumplía prácticamente con nada. Ni requisitos funcionales, ni requisitos materiales. En los requisitos materiales había que hacer una pequeña obra de adaptación. Pues tampoco. Entonces, desde esa fecha, que se tiene constancia por el concejal y por el equipo de gobierno, hasta prácticamente enero, no hacen nada. No hacen nada. Sí. Sí, sí. Efectivamente, la propuesta municipal, nosotros siempre le hemos dado soluciones a los padres, siempre. En un primer momento, antes de tener incluso esta iniciativa con discapacitados Murgi, pues nos planteamos en el centro de iniciativa. Hemos buscado, bueno, nos hemos tirado el verano en el julio y agosto buscando locales por todo el municipio elegido para poder ubicar un sitio adecuado, pero no es fácil un sitio adecuado a la normativa ocupacional. En un primer momento también hablamos de una posibilidad de hacer unos talleres en el CIE, pero lógicamente al plantearnos esta fantástica iniciativa Discapacitados Murgi, que es un centro que ahora mismo cumple con la normativa, va a cumplir con la normativa ocupacional porque han hecho su obra de acuerdo a una serie de adaptaciones que le hace falta y le falta una pequeña adaptación, pues ya tenemos lógicamente solucionado el problema, porque hablamos de personas, estamos hablando de personas. Entonces, a mí, sinceramente, no dejo de sorprenderme todos los días con algunas actuaciones del equipo de gobierno anterior, porque que no tuvieran seguro de responsabilidad civil, pues que no tuvieran plan de evacuación y emergencia, en fin, y que no tuvieran la adaptación material, pues la rampa, los baños, las duchas que necesitaban, en fin, toda esa serie de cosas. Ellos no les preocupaba y se ve que dormían tranquilos con estas cosas, pero este equipo de gobierno, esas cosas les preocupa mucho. Nosotros, de hecho, también en el mes de julio, si no recuerdo mal, nos reunimos con los técnicos de la Junta de Andalucía para buscar soluciones a estos problemas. Y ellos también nos orientaron y en todo momento hemos estado en contacto con los padres informándoles de todos los pasos. Y los técnicos de la Junta de Andalucía, pues lógicamente, nos explicaron cuál había sido el procedimiento sancionador. Y que, claro, yo además la primera moción que llevo a Junta de Gobierno es aprobar ese pago, porque además no estaba bloqueando poder solicitar otras subvenciones en otra área. O sea, que además hemos tenido que pagar 5.000 euros pues por esta mala gestión. Y, lógicamente, los padres, yo me pongo en la situación de los padres y los padres, pues, están muy preocupados porque para ellos, pues, es una situación preocupante, claro, normal. Pero como he comentado, pues yo creo que podemos estar satisfechos y orgullosos de que tengamos colaboración con la FAN y con el Centro de Discapacitados Murgi para poder ahora mismo dar solución a un problema que tenemos en el ejido, y es que necesitamos un centro legal, un centro legal. Y además también pues tenemos datos de personas con discapacidad en el municipio del Ejido con discapacidad intelectual y del año 2010 y son 406 personas según datos que tenemos. También en el Hospital de Poniente yo les quiero decir que tenemos un porcentaje de niños prematuros al año de un 7%, con lo cual tenemos necesidades fundamentales de tener centros en nuestro municipio que den respuesta a todas esas necesidades. Y desde este equipo de gobierno, como siempre se ha dicho, es una prioridad y vamos a trabajar en eso. Pero, lógicamente, pues todo lleva su trabajo y su tiempo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.